¡Eso! ¡Arriba! Y si te cabe, para todo mi lindo país. Enorme, se va a Mendoza, Mago, y llorarás así como yo lloré, y sufrirás así como yo sufrí, y llorarás así como yo lloré, y sufrirás así como yo sufrí. Oh,